En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo se ha partido en dos. Quizá nunca dejó de estarlo. Ahora se ha escenificado. Caretas fuera. No suenan tambores de guerra, pero subyace miedo a que este equilibrio que parecía existir se rompa y que estalle la Tercera Guerra Mundial. Hoy en La Rosa de los Vientos hablamos de ello, debatimos, informamos, charlamos, sin dramatismos, pero sin los ojos cerrados. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero, estamos hasta las 4 de la madrugada. Con todo el equipo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos, los que siguen. La Tercera Guerra Mundial será el argumento central de esta noche. El mundo se ha dividido, dos realidades enfrentadas. No hay muro, pero quizá no es necesario. No hay muro visible. América y Europa por un lado, al otro Rusia y China. En medio, Alemania. Las cosas se parecen tanto a la Primera Guerra Mundial, se parecen tanto a cómo estaba el mundo cuando comenzó la Segunda. Había que tratar el tema, y lo hacemos. La realidad, así están las cosas. Vamos a dibujar cómo está el mundo. Vamos a tener una edición especial de Materia Reservada que no olvidaréis. Quietos, sentaos, escuchad. Y si queréis, opinad. En Twitter, @RosaVientos es nuestro hashtag. Para vuestras opiniones, para todo aquello que deseéis, @RosaVientos. También tenéis el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y vamos a estar mucho, mucho tiempo hablando y debatiendo sobre este tema. Además, tendremos historias de la historia, los obreros de las pirámides, las primeras huelgas de la historia. Y con Mujeres con Historia, con Margarita Duras, hablamos de los 100 años se cumplen del amante. También celebramos un cumpleaños, el de Greenpeace, 30 años. Será en Azul y Verde, en cine, hablamos de Woody Allen. Todo esto hasta las 4 son nuestros contenidos. ¿Habrá más? Estados atentos. Y antes de continuar, antes de hablar durante más de una hora de esa Tercera Guerra Mundial, tenemos que presentar Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los que estamos aquí hoy. Las primeras pistas para adivinar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Sí, hay que decir que estamos aquí un poco estrechos, ¿eh? Esto de estar emitiendo La Rosa de los Vientos desde un búnker, por si acaso viene alguna que otra arma, bomba, no sé yo cómo vamos a acabar. Pero bueno, por lo menos estamos en buena compañía y repartiéndonos los pocos víveres que hemos traído. Hay que decir que nuestros protagonistas de hoy son los dos estadounidenses, que el más joven destacó en deporte, que se graduó cum laude en literatura inglesa y se hizo militar. El más mayor, en cambio, estudió música por correspondencia. Pero al final, los dos triunfaron como músicos y compositores. Además, participaron y han participado en varias ocasiones en el cine como actores. ¿Quién pueden ser estos dos personas que ya decimos que son americanos y que son músicos? Pues para que vayáis más o menos entrando en situación, vamos a poneros la primera pista sonora. Bueno, con estas pequeñas pinceladas musicales, pues ir diciéndonos en rosa.vientos@onda0.es y en @RosaVientos quiénes pueden ser ellos antes de que nos salgan las primeras bombas. Y también tenemos que hacernos eco. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. De unas jornadas que empiezan el día 9, finalizan el 16, una semana entera, un grandísimo llamamiento

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en La Rosa de los Vientos, y continuamos en Onda Cero. Continuamos dentro de unos instantes con ese debate, con esa tertulia, a propósito de lo que decía el primer ministro ucranio sobre que Putin quería una tercera guerra mundial. Estamos dibujando la situación estratégica a nivel internacional, pero antes de todo ello, os damos más pistas sobre el concurso de esta madrugada en Almadilla, Rosa Vientos. Y además mandamos un recuerdo enorme a todos los periodistas, que sabéis que hemos pasado hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa y sabemos que hay muchos que se juegan la vida todos los días, así que en un día como hoy que estamos haciendo esta reflexión de la Tercera Guerra Mundial, pues con más motivo todavía. Pues hay que decir que nuestros invitados de esta noche ocultos no tienen nada que ver con la guerra, sino que gracias a Dios intentan ambientarnos para que la cosa vaya un poquito más tranquila. Ambos son de Texas, son unos de los máximos representantes de la música country. De edad similar los dos, llevaron carreras paralelas y en un momento dado formaron un grupo conjunto, que además estaban incluidos otros dos colegas. Y bueno, pues si antes poníamos una nota musical, que he visto que la gente no se ha quedado muy bien quién podría ser, yo creo que con la voz de este personaje la cosa va a quedar ya mucho más clarita. Maybe I didn't love you. No, Fernando, no es Julio Iglesias. ¿Cómo sabes que lo estaba pensando? Ah, porque, no sé, me ha venido así en la inspiración. Bueno, ya sabéis que en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es nos podéis decir quiénes son estos dos músicos de Texas y estadounidenses. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Tercera Guerra Mundial en La Rosa de los Vientos, esta edición especial de nuestro programa, edición especial de Materia Reservada, con muchísimos comentarios en Twitter, con Almohadilla Rosa Vientos. Espectacular todo lo que estáis contando y todo lo que estáis participando. Vamos a hacernos eco de algunos de esos mensajes, nos quedan muchas cosas por delante todavía. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. ¿Qué nos están diciendo nuestros oyentes? Reacciones al comienzo a lo Jordi Évole. Pues, por ejemplo, Ana Gutiérrez dice que nerviosismo total por lo que se vive en Ucrania. En Twitter, Vicentino Ortiz dice que espero que nunca haya que escuchar algo parecido. Iñaki Teiza decía, me meto en la cama, pongo La Rosa de los Vientos, escucho el relato de la bomba, me meto debajo de la cama. Algo parecido le ocurrió a Paco Orellana. Dice, ya os vale, medio dormido y con lo de Rusia he pegado un bote en la cama. No les ha gustado tanto a Carlos Laguna y Life Ibérica. Carlos decía que no le ha hecho ninguna gracia y Life Ibérica, una broma de mal gusto. Accitano dice, encender la radio con el inicio del informativo y quedar paralizado escuchándolo. ¿Será que ya no nos parece tan imposible? Luego hay interpretaciones, opiniones como Rafa Pastor, dice que la Tercera Guerra Mundial ya la tenemos, no de ejército, sino de economía o económica. Alemania versus Estados Unidos, escenifica Rafa. Y Pérez Gali dice que si no hubiera intereses comerciales entre países en Ucrania, ya se habría desatado una guerra con coaliciones internacionales. Y finalmente os plantean cuestiones Pedro Ángel, dice si es posible una alianza ruso-alemana, e Iván Jiménez si la independencia energética de Estados Unidos, él opina que será la clave en las próximas décadas porque podrá elegir mejor sus intervenciones, y os pregunta si la red Gladio sigue activa. Muchos comentarios y seguimos recibiendo vuestros comentarios con el Madrid Rosa Vientos, en La Rosa de los Vientos, en Twitter, todo aquello que queráis comentar. Seguiremos haciéndonos eco de vuestras opiniones, vuestras preguntas. Vamos a abrir dentro de unos instantes, vamos a estar también con Cristina Martín Jiménez. Dentro de muy pocos días, se reúnen los hombres más poderosos del mundo y evidentemente se va a hablar de este asunto. Pero queremos situarnos en un polo que creo que es muy importante. Hace no muchos años, un informe de la CIA, Miguel Pedrero, decía que el mundo se enfrentaba a una posible conflagración internacional con dos polos enfrentados, Estados Unidos y China. Sí, bueno, las relaciones de China y Estados Unidos son tremendamente complejas, ¿no? Y evidentemente están constantemente en guerra. No en una guerra directa, pero sí una guerra psicológica de información, una guerra económica,

pues el odio lo están potenciando desde por la mañana hasta por la noche, desde que encendemos la televisión hasta que la apagamos. Y yo, Bruno, Silvia, Fernando y Manuel, la pregunta que me hago, ¿por qué ocurre lo que está ocurriendo en la Ucrania? Que para mí es una excusa. Vamos a remontarnos, acordaros qué ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, que se implantó la Sociedad de Naciones, que fue lo que precedió a lo que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU. ¿Recordáis las palabras de Solana? Europa en plena crisis, Europa ahora debe ser el laboratorio de lo que podría ser un gobierno mundial. Yo pienso que este es uno de los objetivos claros hacia los que se dirige el poder, ¿no? Formar un gobierno mundial. ¿Quién hay ahora mismo en la ONU, ¿no? Pues todos estos países que habían nombrado. Está China, está Rusia y está Estados Unidos, están los más fuertes de Europa, y realmente la ONU ya no sirve. La ONU se ha quedado obsoleta. Este conflicto que se ha provocado, que han provocado en Ucrania, es un paso más hacia el objetivo final, que es ese gobierno mundial que ellos ya han manifestado que están trabajando para implantarlo. Bueno, es una pregunta, nos la lanzo un poquito a todos. ¿Qué opináis vosotros? Acojona un poco eso, ¿no? Claro, con esa interpretación que hace, realmente es una manipulación. Fiarse también de Solana, pues bueno, también hay, tampoco habría que prestarle mucha atención. Yo sí creo que estamos absolutamente manipulados. Bastante propagandístico de Solana, ¿eh? Claro, claro. Estamos absolutamente manipulados por las dos potencias. Es decir, ya estamos asistiendo nuevamente al juego de la manipulación. Es decir, normalmente es Estados Unidos el que manipula a la opinión pública. Lo que pasa es que Rusia ha aprendido mucho y ahora también nos está manipulando. Es decir, ahora mismo yo creo que nos están manipulando a todos, porque ahora el conflicto es el que estamos viviendo en Europa, es Ucrania, pero realmente los conflictos son mucho, efectivamente, mucho más graves. Y los poderosos, yo sí creo que si les dejamos un resquicio para que nos controlen directamente, pasaremos a ser sus esclavos. Bueno, es que daros cuenta que en esa fase de Solana, ¿no?, que Europa era el experimento, fíjate lo que ha salido de la crisis, con la excusa de la crisis, con el alarmismo, con el miedo, porque cuando se inaugura la crisis con la caída de Lehman Brothers, pues todos los presidentes, todos los líderes comenzaron a emitir los mismos mensajes. O se refunda el sistema financiero o el mundo se va al colapso. ¿Qué ha pasado en este experimento europeo? Ya tenemos el gobierno mundial. En cuanto aprueben el Banco Único Europeo, que está a punto, ese es el gobierno. Ahora mismo quien nos está gobernando en Europa es el poder del dinero, es la troika. Son los que han estado manejando a los países, son los que les han estado imponiendo los recortes. Ha sido el gobierno. A través de la crisis han implantado este gobierno de la Banca Única Europea. Por eso yo me pregunto si esto no es un paso más hacia ese gobierno en el que, bueno, la Unión Europea, en la Unión Europea no hay democracia, no hay un poder soberano ya. El poder está en manos de esta institución que, si empiezas a ver los nombres, están todos en Bilderberg, en la trilateral, son todos los mismos. Y son los que están manejando y son realmente los que no están contando qué es lo que está ocurriendo de verdad. Y otra cuestión, Putin también es socio de Estados Unidos en muchas cosas, ¿no? Que lo que he estado comentando. Cuando Snowden se refugió o lo refugiaron en Rusia, Putin dijo, sí, lo vamos a coger, pero con una condición, que no haga daño a nuestros socios estadounidenses. Y él mismo dijo, suena raro que lo diga, pero lo estoy diciendo. O sea que hay tantas cosas que no estamos viendo, que lo importante está en el fondo realmente. Y vuelvo a reiterar que para mí Ucrania es solamente la capa más exterior de la cebolla. El libro Perdidos es de Cristina Martín Jiménez, una de nuestras invitadas. La acabamos de escuchar esta noche en La Rosa de los Vientos. Cristina Martín, muchísimas gracias y dentro de unos días nos vemos, porque estás en la Feria del Libro con tu trabajo, con Perdidos. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, Silvia. Tantísimas cosas que nos sitúas sobre la mesa, y una de ellas, hace no mucho hablabas de cómo, Miguel, y conversábamos sobre ello, cómo en cierto modo parece que la Unión Europea aunque hay tantísimas sensibilidades diferentes, tantísimas posiciones distintas. Nos lo decía Juan Eslava Galán cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial, un poquito de la situación actual, que Europa no deja de ser un lugar en donde nos han hecho vivir juntos a vecinos que somos muy distintos y no tenemos que pensar igual, y a veces nos enfrentamos porque estamos mal avenidos en algunas cosas. Pero la Unión Europea, su estructura, no deja de ser un poco el cumplimiento de algunas ideologías que tenemos como muy peligrosas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver. En la Unión Europea se toman determinadas decisiones. Pese a que en su concepto y en sus ideas y en lo que se busca, a mí me parece extraordinariamente positivo. Pero luego hay determinadas cosas en su funcionamiento que son... Parece que la troika, que la Unión Europea forma parte también de eso, se ha convertido en un poder invisible que bastante incontrolable, ¿no? Casi como lo que está por encima de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, voy a ser muy claro, y para resumir mi opinión y mi punto de vista es que las decisiones que se toman en determinadas instituciones de la Unión Europea no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, porque quienes toman esas decisiones no los elige absolutamente nadie. Es decir, y podemos hablar, por ejemplo, de un organismo como el Banco Central Europeo, que pudo atajar la crisis económica en Europa de un plumazo, ofreciendo créditos al 1%, por ejemplo, de interés, o al 0,5%. Sin embargo, hay una ley implementada por el sistema financiero internacional que prohíbe eso. Con lo cual, ¿qué hacía el Banco Central Europeo? Dejar el dinero a determinados bancos, al 1%, que se lo prestaban a determinados países europeos, al 6, al 7 o al 8%. Con lo cual, lo único que provocó es todo lo contrario. Es decir, alargar la crisis y hacer que muchísima gente sufriera mucho más. La cosa es simple. Oye, si hay una ley que lo que está haciendo es evitando que Europa salga a flote, es muy sencillo. Todos nos ponemos de acuerdo y sacamos de medio esa ley. Pero no hubo ningún tipo de acuerdo político. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones no son los políticos, no son los que vamos a elegir dentro de unos días. No lo son. Son otra serie de instituciones y otra serie de personajes que dependen del sistema financiero internacional. Y esto, vamos, es tremendo. Yo he escuchado a políticos españoles de primer nivel diciendo que los parlamentos nacionales van a quedar para decidir cosas... Bueno, como el tema de los matrimonios homosexuales o si se va a 120 o a 140. Con esto no quiero decir que eso no sea importante. Que eso pero... no sea importante, ¿no? Pero lo que son las grandes decisiones económicas y estratégicas no se van a tomar en los parlamentos. Lo van a tomar una serie de personajes que además... ¿Lo van a tomar o no lo toman? Lo toman. Además, situación de puertas giratorias, ¿no? Sí. Que en el fondo dices, a ver, esta gente que trabaja para Goldman Sachs o está en el Banco Central Europeo. En el fondo trabajan para Goldman Sachs y de vez en cuando están en el Banco Central Europeo, en la Comisión Europea. Pero ¿pensáis que esa crisis económica de la cual ellos quieren sacar tajada siempre, en un momento dado estarían tan presionados que podrían llegar a provocar esa hipotética Tercera Guerra Mundial que estamos comentando? Bueno, yo creo que los tiros van por otro lado. Sí es cierto, y ahí ha sido una cuestión importante, que muchas veces estos grandes poderes tratan de controlar todo y al final se les va de las manos, ¿no? Yo siempre digo que un día los zares estaban cazando y al día siguiente no tenían cabeza. Es decir, esto no se sabe por dónde va a salir, ¿no? Incluso puede salir por el auge de populismos, incluso de grupos de extrema derecha. Es lo que estamos viendo en Grecia y es lo que está pasando en Francia con el Frente Nacional. Y puede pasar en España. Partidos políticos populistas o líderes populistas, me da igual, de extrema derecha, de extrema izquierda o de extremo centro, me da igual. Pero, bueno, Venezuela. Es decir, Hugo Chávez nunca hubiese llegado al poder si anteriormente no hubiese una serie de gobiernos bueno, que realmente trabajasen para sus ciudadanos y que no dependiesen de intereses extranjeros, ¿no? Esa es la realidad. Y de pronto el sistema político venezolano saltó por los aires y llegó al poder Hugo Chávez, ¿no? Y esto puede pasar perfectamente en Europa y no está todo controlado. Aunque en el Bilderberg tengan estrategias y marquen lo que puede pasar en el futuro, no lo saben todo y esto se les puede ir de las manos. El papel de Asia, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, Fernando. Bueno, pues ¿cómo tensan la cuerda al comienzo? Insistimos, era una ficción, era una recreación, era para entrar en ambiente. No más, el papel a nivel atómico, las armas atómicas, una decena de países en todo el mundo prácticamente tienen armas atómicas, cada una de ellas es capaz de destruir absolutamente todo y de provocar cosas como aquella. El país que más miedo da, un poquito por lo incontrolable que resulta, es Corea. Todos los servicios de inteligencia miran de vez en cuando a Corea y están vigilantes a lo que sucede ahí, es como un diente de sierra. Ahora estamos subiendo un poquito la intensidad con Corea. Pero estamos subiendo porque no ha habido un acuerdo, es peligroso para todo el mundo, pero China, por ejemplo, no quiere que se acabe con Corea del Norte, porque mientras al enemigo lo que hay que hacerle es mantenerle frentes abiertos, y que Corea del Norte esté ahí tocando las narices, eso beneficia a China, porque en el momento en que China quisiera, se acababa el tema de Corea del Norte. Recuerdo que hay otros dos países que se llevan a matar, que son India y Pakistán, que también tienen armas nucleares, y que ahí está el juego también de Estados Unidos, y que luego hay otro país que es Israel, que nunca ha reconocido que tiene armas nucleares y que de alguna forma sustenta lo pequeño que es su tamaño con esas armas. Y aparte de esos cuatro, recordar que los otros cinco son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Tener armas nucleares significa tener un poder y significa acabar con todo. Y significa que es muy difícil que ataques a esos países. Y entonces, por eso es muy difícil que Estados Unidos se enfrente a Rusia con armas nucleares. Por lo tanto, estamos hablando de guerras localizadas, de guerras por países que te protegen. Y Rusia ha sido el más acosado en ese tiempo, y por eso es por lo que Rusia ha dicho basta con el tema de Ucrania, ¿no? ¿Qué dicen, Martín Espósito, buenas de nuevo? ¿Qué dicen buenas. En Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag. Pueden seguir comentando aquello que deseen. Y sigue habiendo mensajes y nos siguen diciendo cosas. Ángela Marpe se pregunta qué hacen las grandes potencias para evitar masacres como la de Siria, que alguna guerra puede ser la final. Adelita Dalvi, que algo ha de pasar, que la división de riqueza se ha desequilibrado y esto ha de tener un coste. No va a pasar absolutamente nada, dice Miguel Ángel Martín. Un poquito de polonio 210 en la dieta de los que la han liado y ya está. Putin Masterchef. En fin, y también por correo electrónico nos ha escrito Darío Santana. Yo creo que quieren comenzar, dice Darío, una guerra porque el sistema económico está en ruina y las deudas las tienen los asiáticos. Así que si matan a los asiáticos y luego procuran matar a parte de nosotros mismos, habría una sociedad más reducida donde la élite, seguiría dominando y no tendría deudas ni inquietud de tener millones de pobres porque ellos mismos los habría matado. Y en Twitter también María Toro está contenta, dice que es un gusto escuchar a Cristina. La verdad es que es un gusto escucharla a ella, es un gusto escucharla a Fernando, es un gusto escucharle a Miguel Pedrero, es un gusto absolutamente todo. La verdad es que estamos haciendo un programa con muchísimas informaciones que se nos van a quedar el 99,9% aproximadamente en el tintero, pero eso ya lo sabíamos. Lo que sí que nos podemos plantear, Miguel, una cuestión es si la crisis ha sido el detonante de muchas de estas cosas. La crisis fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Se produjo una serie de situaciones, yo no sé si forzadas o no forzadas, pero la crisis no es más que un cambio de sistema, pero también es un cambio de situación geoestratégica. Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Yo además soy de los que pienso que esta crisis, si no planificada, los que estaban detrás sabían lo que iba a pasar, pero desde mi punto de vista tampoco les importaban demasiado las consecuencias. Cuando nosotros íbamos al banco a pedir una hipoteca nos la tiraban a la cara, ¿no? Uh-huh. Tú decías, vaya, pero si no la puedo pagar, no, te la tiraban, es igual, porque ese no era el negocio. El negocio era, tú lo sabes bien, era el mercado de derivados. Es decir, coger tu hipoteca, la de fulanito, la de menganito, hacer un paquete y venderla al doble a otro banco, que a su vez se lo vendía al triple a otro, y así eso creaba una burbuja financiera, pero en el medio las ventas creaban comisiones, con lo cual los grandes directivos y de los grandes bancos y las grandes agencias de inversión lo que hacían era llevarse unos beneficios enormes, en realidad, de un dinero que no existía. Cuando eso reventó, porque está claro que iba a reventar, y hacía mucho tiempo que las bolsas de todo el mundo, por ejemplo Wall Street, estaba buscando desesperadamente inversores para tapar esa burbuja. De hecho, y creo que lo he comentado aquí en este programa en alguna ocasión, el que era director de la bolsa de Wall Street, Michael Grasso, llegó a viajar a Colombia y reunirse con los líderes de las FARC para que invirtieran su dinero en Wall Street, simplemente para tapar esos agujeros, ¿no? Sabían que esto iba a estallar y que a los estados no les iba a quedar otro remedio que trasladar dinero público a las arcas privadas para evitar que el sistema financiero saltara por los aires. Y aquí se da la gran paradoja, y es, una vez que los estados se descapitalizan porque tienen que ofrecer ese capital público a empresas privadas, en este caso al sistema financiero internacional, pues resulta que los estados no pueden hacer frente a sus pagos, con lo cual tienen que pedir el dinero prestado. ¿Y a quién se lo piden? A quien se lo han regalado, que se lo presta, no se lo regala, a un interés enorme. Y como los estados no pueden pagar, lo que está haciendo ya el sistema financiero y los grandes grupos de inversión, pues es comprar a precio de saldo empresas públicas, ¿no? Es decir, se están haciendo prácticamente con el control de todo. Yo no sé si esto fue planificado hasta el mínimo detalle, pero estoy seguro de que sabían lo que iba a pasar y que tampoco les importaban mucho las consecuencias. Eso sí, las consecuencias, Fernando, lo que hay que primero tomar aire, saber cómo están las cosas, pensar que hace 100 años creíamos que todo estaba muy bien y finalmente estalló, que ahora tenemos bombas atómicas, que paradójicamente puede ser el freno a todo ello, pero sobre todo que el freno sea el diálogo y hablar, ¿no? Sí, que en realidad hay algunos países que estamos pasando una crisis tremenda y otros que no están pasando tanta crisis, y que al final hay países como Rusia, que tiene unos ingresos importantes con todo el tema de hidrocarburos, Alemania, que tiene unos ingresos importantes, Estados Unidos, quiero decir que son países que van absolutamente a su bola. Yo creo que a Estados Unidos le importamos lo que le importamos, a Rusia rien de rien, y entonces yo creo que hay unos actores que están en ese juego que hemos descrito tan perfectamente, que es el juego de yo me tengo que asegurar una serie de elementos para mi supervivencia, vamos a nuestra propia bola y metiéndonos en países emergentes de África y de Asia, y luego cada uno que se preocupe. Al final hay pequeñas peleas, como hemos visto y vemos en todo el mundo, en el cual al final en África no mueren los soldados franceses ni los soldados americanos, mueren los pobres negros, y al final en los conflictos, bueno, pues de Ucrania, pues morirán los ucranianos, unos prorrusos, otros pro-yanquis, pero al final seguirán a su bola. Sobre la posibilidad de que esto vaya más, le preguntábamos y nos tranquilizaba, en cierto modo, el periodista, historiador Iván Jiménez. Yo la guerra mundial, no, por suerte, no la veo inminente. Yo creo que se está volviendo un poco, ya no solo en Asia Central, sino a escala global, se está volviendo a unas actitudes geopolíticas del siglo XIX, y también es consecuencia de esto que ya llevamos un tiempo hablando, ¿no? De que vamos hacia un mundo multipolar. Pues ahora, digamos, ha pasado de los análisis académicos o periodísticos y lo estamos viendo realmente en los hechos del día a día, ¿no? Ahí es un detrimento de la influencia de Estados Unidos a escala global, y como otras potencias pues van ocupando esos espacios. Quizás se ha hablado mucho también de que estamos en una situación muy parecida a hace un siglo, a 1914. Yo creo que no, yo creo que eso, que vamos a ver

desde ahora mismo. Almadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag en Twitter y nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Una hora la que comienza ahora, en la que, entre otras cosas, os vamos a contar que Greenpeace está de cumpleaños porque 30 años. Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas, efectivamente. Vamos a felicitar a Greenpeace, que cumple 30 años en España. Recordaremos su primera acción, que fue previo a ese registro en 1984. Su primera acción ocurrió en 1981. Luego se repitió en 1982 con aquellos bidones radiactivos que llevaba el mercante holandés. Uno de ellos impactó contra una de las Zodiacs de Greenpeace. Bueno, pues todo ello lo recordaremos en Azul y Verde. También vamos a hablar de cine, por supuesto. La Tercera Guerra Mundial, como tal, no ha sido pues protagonista en muchas películas. Lo que sucede después, sí, quien nos acuerda de Mad Max, de The Road, de esa película tremenda de Viggo Mortensen, pero sobre todo, y para quitar un poquito de hierro, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? De ese teléfono rojo viajando hacia Moscú. Pues sí, ese podría haber sido el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y es más, si hubiera habido una Tercera Guerra Mundial, estaría ahí Kubrick para hacer el documental de la película con toda seguridad. Ningún escenario más interesante y más apocalíptico para el gran genio del cine. Es verdad que la Tercera Guerra Mundial como tal no se ha desarrollado en el cine, seguramente pues por falta de iniciativa. ¿A quién ponemos realmente de contendientes? Pero películas de después y películas de antes sí que hay. Yo creo que el paradigma es este teléfono rojo, volamos hacia Moscú con Peter Sellers, el gran dueño de la pantalla, y con esa amenaza. Volamos a los rusos vuelan a los americanos, estalla la guerra mundial. Y también nos vas a hablar de otro genio, de Woody Allen, ¿no? Efectivamente, tiene película, esta vez no dirigida por él, pero sí protagonizada junto con John Turturro, aprendiz de gigoló. Y hablando de historia, estaremos en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, buenas. Fueron los españoles, los dirigentes españoles, hace más de un siglo los primeros en imponer la norma de la jornada laboral de tan solo 8 horas. Digo tan solo porque entonces se trabajaban infinitas. Pero fueron los antiguos egipcios quienes inventaron y desarrollaron en los tiempos de la pirámide, las huelgas, entre otras cosas, porque nos vas a hablar de las pirámides esta noche. Sí, hablaremos en concreto de los trabajadores de las pirámides, de cuando está documentada la primera huelga de la historia, y de que tenían muchas más fiestas incluso que nosotros los españoles. ¿De verdad que sí? Contando los días que ellos tenían de libranza, por decirlo de alguna forma, entre fiestas y demás menesteres, tenían muchos días de fiesta, ¿eh? Bueno, pues que lo descubran nuestros oyentes dentro de unos minutos y que se queden ahí para descubrirlo. Gracias, Javier. Estamos contigo en unos minutos. También descubrirán en unos minutos la protagonista Mujeres de la Historia con Silvia Casasola, que nos va a desvelar ya quiénes serán los personajes ocultos de esta madrugada y también el ganador del concurso. Pues sí, algunos decían que si Frank Sinatra, que si, bueno, un montón de gente, que si Johnny Cash. Johnny Cash sí tiene algo que ver. Pero hay que decir que nuestros personajes en los años 80 formaron lo que denominaron el supergrupo, que se llamaba The Highwaymen, junto, como hemos dicho, Johnny Cash y Waylon Jennings. Y triunfaron durante más de una década. ¿Quiénes eran ellos? Pues efectivamente, como os habéis adivinado, son Willie Nelson, que acaba de cumplir 81 años, y Kris Kristofferson, que está a punto de cumplir los 78. ¿Y quién ha sido nuestro ganador de esta noche? Pues uno de los oyentes más activos en Twitter, nada más y nada menos que Ángel Gabay. Nada más y nada menos, fíjate lo que son las cosas, lo que son las sincronicidades. Por cierto, que Kris Kristofferson estuvo en una película, yo no sé si era Amanecer Rojo o una de este estilo en los años 80, en donde el mundo sucumbía a una tercera guerra mundial. Efectivamente. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nos vamos a ir al pasado, más o menos 1000 años arriba, 1000 años abajo, a la época de las pirámides, hace unos 5000 años en el antiguo Egipto. De eso vamos a hablar en Historias de la Historia, ese fantástico blog y muchas otras cosas, con Javier Sanz. Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas. Precisamente hablamos de eso, de la primera gran fuerza trabajadora de la historia, que hizo lo primero que hicieron los trabajadores a todos los niveles, entre ellos también, como no, las huelgas. Una gran fuerza trabajadora, evidentemente, reclamaba sus derechos legítimamente. Una época extraordinariamente fascinante que también está esta noche en Historias de la Historia con Javier Sanz. ¿Cómo era esa inmensa fuerza trabajadora de las pirámides, Javier? Bueno, primero me gustaría desterrar un poco la imagen esa que todos tenemos, sobre todo por las películas, de miles de esclavos trabajando en las pirámides, siendo azotados y demás, que no digo que no los hubiese, pero también había muchos trabajadores libres que están empleados en las pirámides. Más se organizaban mediante una especie de cuadrillas de alrededor de unos 50 trabajadores, que estaban dirigidas por un capataz, y había un escriba que era el que supervisaba toda la obra, que además anotaba la marcha de los trabajos, el material que se iba utilizando y el que se necesitaba, y también está documentada la primera huelga de la historia en la época de Ramsés III. Y el motivo de esta huelga fue pues que simplemente que los obreros llevaban varios días sin recibir los alimentos, que estos alimentos eran parte, de su salario. Y además llegaron incluso a concentrarse en el templo de Tutmosis III, exigiendo que el faraón fuese informado de este motivo, o sea, de esta huelga y de los motivos. Así que a nadie, ninguna cabeza cabría que si fuesen esclavos se podrían haber permitido hacer una huelga. Desde luego, y precisamente ese hecho, el no ser esclavos, el desterrar esa imagen que nos has dicho tú de la esclavitud, que evidentemente hay que situarse en aquella época y en aquel contexto, pero eran trabajadores con ciertos derechos, y en gran parte también porque ellos los consiguieron, gracias a sus luchas y a sus reclamaciones. Sí, además, está un poco como normalizada su jornada laboral, y como estos escribas que hablaba antes, en su afán por tenerlo todo controlado, incluso anotaban las ausencias en el trabajo, y lo curioso es que incluso hay una relación de motivos que podríamos llamar justificados para ausentarse del trabajo, algunos normales, ¿no?, por decirlo de una forma, que eran, por ejemplo, embalsamar a un ser querido, o que tuviese picado un escorpión, e incluso elaborar cerveza para una celebración. Y había otros un tanto curiosos, como por ejemplo la embriaguez, o haber recibido una paliza de tu mujer en una discusión conyugal, eran motivos para ausentarse en el trabajo. Ese último no me gusta mucho, Javier. Sí, pero tú piensas que si bueno, pero también tenía razón, evidentemente. Decir que su mujer la había pegado, yo creo que se merecía que aquel día no acudir al trabajo, ¿no? Porque fíjate cómo quedaba ante los demás. Recuperarse al menos. Exacto. Además, como decía antes al principio en la presentación, tenía muchos días libres, yo diría que incluso más que nosotros, ¿no? Siempre se nos ha tachado de ser los que más fiestas tenemos. Por ejemplo, era día festivo, la coronación o el fallecimiento de los faraones, también sus correspondientes aniversarios, las celebraciones religiosas, como una sociedad eminentemente agrícola, también los trabajos en los campos dependiendo de las crecidas del Nilo. Y 5 días extra que tenían para ausentarse del trabajo, que tenían fiesta, que eran los epagómenos, que son los 5 días que completaban su calendario, porque estaba dividido en 12 meses de 30 días, y para completar los 365 eran estos 5 días que eran fiesta. La mitología griega atribuye al nacimiento de 5 deidades egipcias. ¿Y los faraones aceptaban las reclamaciones de los trabajadores o no? En aquel caso sí, porque claro, lo que ellos reclamaban era que aunque era parte del salario, era realmente la comida, y parece ser que se había retrasado por algunos asaltos y demás, y en aquel caso sí que consiguieron recibir la comida que les correspondía y volvieron a trabajar. A veces pensamos, Javier, que la historia y los derechos sociales son una historia lineal y que siempre va increciendo. Esto nos demuestra que ha habido muchos agujeros negros a lo largo de la historia, que quizá no se empezó arriba, pero que se bajó bastante, que la historia es intermitente, es como un diente de sierra, ¿eh? Sí, además yo siempre en esos casos pongo un ejemplo, que es la jubilación, ¿no?, que se tiene como un logro de los sindicatos, pero yo siempre digo que la jubilación la inventaron los romanos, ¿no? Los legionarios romanos, cuando se jubilaban, por decir una forma, dejaban la lucha armada, recibían una pequeña porción de tierra y una cantidad de dinero para seguir sus vidas, ¿no? Entonces la jubilación, nuestra jubilación es algo muy parecido a lo que ya tenían los romanos. Javier Sanz, Historias de la Historia. Muchísimas gracias. A vosotros. Thank you. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las 3:16 minutos en Azul y Verde. Esta noche celebramos un cumpleaños, los 30 años en España de Greenpeace. Así es, como comentábamos al comienzo de la hora, felicitamos a la organización ecologista por esas 3 décadas de actividad en nuestro país. Tal y como recuerdan en su último magazine, fue en 1984 cuando se funda Greenpeace España. Algo más de 10 años antes, en 1971, surgió Don't Make a Wave Committee, el comité No Provoques un Maremoto, germen de Greenpeace, el viejo pesquero que remodelaron unos jóvenes activistas canadienses y al que llamaron así, Greenpeace. Queremos la paz y queremos que sea verde, era el lema. El objetivo inicial de estos jóvenes fue oponerse a las pruebas nucleares de Estados Unidos en la isla Amchitka, en Alaska. Pruebas que podrían provocar ese maremoto y, por supuesto, las consecuencias terribles de una bomba nuclear para el ecosistema de la zona. El barco fue interceptado, la prueba se realizó, pero las consecuencias y la repercusión de la acción provocó que Estados Unidos renunciara finalmente a realizar más pruebas en las Islas Aleutianas, de la que Amchitka forma parte. En la actualidad es una reserva ornitológica. Si desdeñable fue lo sucedido al barco Greenpeace, también recordaréis el atentado contra el Rainbow Warrior, que es sin duda alguna un punto de inflexión en la historia de la organización. Como sabéis, los servicios secretos franceses lo hundieron en Auckland, en Nueva Zelanda, para evitar que intercediera en otras pruebas nucleares, las que realizaba Francia en el atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa. En aquella acción, el fotógrafo portugués de nacimiento, Fernando Pereira, de 36 años, tras una primera explosión tardó en abandonar el barco y una segunda explosión pues provocó que no pudiera salir del barco y acabó ahogado. 30 años se cumplirán de la tragedia el próximo 10 de julio de 2015 y aún quedan algunos aspectos por investigar, como si fue o no un hermano incluso de Ségolène Royal, uno de los miembros del comando que puso las dos bombas al barco de Greenpeace, Rainbow Warrior. Bueno, pues vamos a ver cuál es la primera acción de Greenpeace en España. También lo decíamos al comienzo de la hora. En 1981, aunque se funda en España en 1984, 3 años antes, realiza la primera acción pacífica Greenpeace en España, a pesar de no existir legalmente como organización. El barco de Greenpeace, llamado Sirius, se averió y fue el Xurelo, un pequeño pesquero gallego, con Anxo Vila al frente, el que llevó al grupo ecologista 300 millas mar adentro de la costa gallega para tratar de evitar el vertido al mar de bidones radiactivos de un mercante holandés. 6.800 toneladas de residuos nucleares abandonadas a su suerte en la fosa atlántica. La acción se repetiría un año más tarde, en septiembre de 1982. En aquella ocasión no solo acudió el Xurelo, sino que lo hizo junto al Sirius y 2 Zodiacs de Greenpeace. La imagen de los bidones arrojados sobre las Zodiacs de los activistas dio la vuelta al mundo, como recuerdan en el último boletín Greenpeace, porque uno de los bidones alcanzó a una de las Zodiac. Ahora, en un instante, lo publicamos en Twitter con almohadilla Rosavientos, le doy al intro y se publica la imagen, que podréis encontrar fácilmente en internet. Se les amenazó a los miembros de Greenpeace con una multa superior al 1.000.000 euros, 2.500.000 de florines holandeses, de aquellos, si no cesaban su actividad. Y, bueno, pues cesaron la actividad. Hubo que esperar a 1996, se aprobó el protocolo relativo al Convenio de Londres, que databa de 1972, y se establecía la lista de sustancias, de productos que sí pueden ser vertidos al mar. Y, por supuesto, pues vertidos radiactivos no. La entrada en vigor, eso sí, se produjo en marzo de 2006. Mucho tiempo después. Bueno, pues esa es la primera acción de Greenpeace España. Ahora podemos repasar brevemente pasado, presente, futuro. ¿En qué trabaja Greenpeace? Pues, por ejemplo, últimamente contra la ley Mordaza, como dicen ellos, o ley antiprotestas, en acción simbólica hace escasos días, el pasado 27 de febrero, pues en una acción simbólica, como decimos, se amordazaban los leones del Congreso de los Diputados. Fue, dice Greenpeace, toda una inspiración. 2 días más tarde, miles de personas se unieron al movimiento Nos Amordazan, almohadilla, Nos Amordazan, para mostrar el rechazo a la ley antiprotesta. Por cierto, que si queréis saber cuánto os costaría una multa por desplegar una pancarta en el Congreso de los Diputados, podéis entrar en eligetuprotesta.com, vais rellenando los pasos, y al final te dice cuántas acciones has cometido y la infracción, cuánto supondría eso, cuánto supondría al bolsillo. Qué curiosa iniciativa, sí, sí. Para una forma de concienciar muy, sí, sí, muy buena, ¿no? Desde luego. Eso es lo último, pero como sabéis, Greenpeace ha luchado contra la energía nuclear. En nuestro país pues han pedido el desmantelamiento de Garoña y lo siguen pidiendo. Han elaborado recientemente un informe en el que demuestran que el 44% de los reactores europeos son demasiado viejos para seguir funcionando. Han luchado contra los tóxicos, contra los transgénicos, no a la madera ilegal. Tampoco, también es conocido ese no a las prospecciones petrolíferas, ni en el Mediterráneo, ni en el Atlántico, ni en Baleares, ni en Canarias, ni en el Ártico, donde está esa campaña vigente, la de salvar el Ártico, cuyos protagonistas, por ejemplo, son estos que escuchamos a continuación. Yo colaboro para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan distinguir la primavera del verano. Juan Ramón Lucas, el Grand Wyoming, que viene a continuación. Salvar el Ártico es salvar mucho más. Salvar el Ártico es salvar mucho más. Thais Villas, salvar el Ártico y Gonzo. Es salvar mucho más. ¡Únete a la cadena por el Ártico! Pues ahí está esa la campaña. Salvar el Ártico es mucho más. Como sabéis, fueron detenidos unos activistas. El barco está todavía en Rusia. Está allí, no lo han liberado. Bueno, pues además de salvar el Ártico, también han invertido mucho tiempo y esfuerzo en concienciar e informar sobre el cambio climático. En 2009, por ejemplo, como recordaréis, hubo esa acción en la cena de gala de la cumbre de Copenhague, que fue un fiasco, la cumbre de cambio climático de Copenhague en 2009, y allí fue detenido durante 19 días el entonces director de Greenpeace España, Juan Antonio López de Uralde. Los políticos hablan, los líderes actúan, decían la banderita que desplegaron, el mensaje que llevaban y por el que fueron detenidos durante 19 días. Bueno, pues como decimos, el cambio climático también con campañas y con vídeos como este, muy, muy gracioso. Hola, soy José y estoy caliente, muy caliente. ¿Sabes qué me calienta? Me calienta que la temperatura de la Tierra suba sin parar. ¿Sabías que el aumento global ha sido de 0,8 grados y que en España ha sido de 1,5 grados? Eso me calienta. Los científicos dicen que no se puede llegar a 2 grados. Efectivamente, no se puede llegar a 2 y llegaremos a 2 y a 3. Bueno, pues también ha estado esa lucha contra el cambio climático al frente de sus reivindicaciones y han defendido, siempre han defendido las renovables para reducir las emisiones, para fomentar las energías renovables y la eficiencia energética, que en definitiva es lo importante. Bueno, pues felicidades a Greenpeace. Tenéis toda la información en greenpeace.org. Desde luego que felicitamos esos 30 años, muchas gracias a ellos, ¿verdad? Hay que darles por toda la labor que han hecho, todo lo que han puesto de su lado. Aquí en este programa siempre se intenta dar cuenta de sus reclamaciones, informar sobre ellas y bueno, pues aquí lo hacemos una vez más en Azul y Verde. Y un pequeño apunte, ya que nos encontramos en el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, también, por supuesto, nuestro reconocimiento a los combatientes, a los retenes. Hace muy poquito, por ejemplo, en Madrid, las brigadas forestales de prevención y extinción de incendios de Navalcarnero y Buitrago de Lozoya fueron eliminadas. Les han dicho que gracias por los servicios, sin previo aviso, y chao pescado. Bueno, pues sin su trabajo, pues es más difícil combatir incendios forestales. Datos, muy brevemente, incendios del 1 de enero a 31 de marzo de 2014... pues los que hizo público el Ministerio de Medio Ambiente hablan de 3 veces más incendios que en el mismo periodo de 2013, en ese primer trimestre del año. Ha ardido una superficie 4 veces superior al mismo periodo de 2013. Eso sí, son datos similares a los de hace una década, a los de 2004, y aunque son malos datos con respecto a 2013, si miramos la serie histórica, vemos que el número de incendios, de conatos y de grandes incendios de 2014 están por debajo de la media en este primer trimestre. Son 13.000 hectáreas afectadas frente a las 22.000 de media en los 3 primeros meses del año. Y de los 10 últimos años, 2014 sería el octavo en el que ha ardido más superficie. Aún así, el objetivo es mejorar, por supuesto, los datos de 2013, que aun siendo malos, no fueron tan malos o tan pésimos como lo fueron en 2012, que ha sido el peor año de los últimos 10. Que es noticia no para celebrar, sino para seguir trabajando en esa dirección. Porque en el planeta está caliente. Vamos a preguntar a nuestros oyentes qué es lo que les calienta, y no es una broma, qué es lo que les calienta, qué es lo que les cabrea respecto a cuestiones ecológicas, a conservación de la naturaleza, y pueden responder ya mismo con Almohadilla Rosavientos, decir todo aquello pues que les calienta en el sentido de cabrea. Ángel Gabay está escribiendo ya, ¿eh? Bueno, segurísimo, segurísimo que sí. Ahora tiempo para las 3:26 para Mujeres con Historia, para hablar de Marguerite Duras, de la autora de El Amante. Mujeres con Historia. Dicen que los mejores escritores son aquellos que saben transmitir sus experiencias vitales. Marguerite Duras supo hacerlo como nadie, y a lo largo de su procelosa vida se vació por dentro para compartir sus sentimientos, emociones e ideales. Hoy vamos a acercarnos a una escritora muy particular que con 15 años ya sabía que lo que quería hacer en la vida era narrar. Sinceramente, no sé qué hace la gente con su tiempo si no escribe. La autora de El Amante y guionista de Indochina Mon Amour será nuestra protagonista de hoy en el centenario de su nacimiento. Marguerite quedó muy marcada en su infancia. Su padre, un profesor de matemáticas, contrajo unas fiebres infecciosas y tuvo que abandonar el actual Vietnam del Sur, antigua Indochina, que por entonces era una colonia francesa. Cuando llegó a Francia, se puso en manos de los galenos, pero la infección ya estaba muy generalizada y murió. Solo le había dado tiempo a comprar una casa en Duras, un pequeño pueblo francés que más tarde se convertiría en el apellido literario de nuestra protagonista. La familia que había quedado en Indochina inició un auténtico calvario. La situación económica se tornó muy preocupante. Su madre quedaba viuda con 5 hijos, 2 de un anterior matrimonio del marido y 3 habidos con ella, incluida la petite Marguerite, que tan solo tenía 4 años de edad. Marguerite siempre se quejó del poco amor que le había ofrecido su madre, y es que apenas tenía tiempo para estar con sus hijos. Su máxima preocupación era rentabilizar las tierras que le había dejado al marido, el único sustento que tenían. Unas tierras casi baldías que se inundaban constantemente de agua salada y que poco a poco les fue sumergiendo en una profunda miseria. Tanto ella como sus hermanos crecieron de forma salvaje. Parecían vagabundos. El único lujo que se permitía a la madre era comprar alimentos importados de Francia. Una excentricidad muy cara, que encima no gustaba a sus vástagos, mimetizados como estaban con el país donde habían nacido. Marguerite confesaría ya adulta que aquella sensación de pobreza casi extrema le acompañaría hasta el final de sus días. Siempre tuve mentalidad de pobre. El dinero no cambia nada. En uno de sus múltiples viajes atravesando el río Mekong, conocería a un joven chino 12 años mayor que ella, que era rico. Marguerite tenía tan solo 15 años y medio y terminaron convirtiéndose en amantes. Desde ese momento cambiaron las cosas para ella y para su familia, y ya no volvieron a pasar estrecheces. El romance, donde había perdido su virginidad, llegó a su fin, y Marguerite contaría su experiencia años después en la novela El Amante, con la que ganaría el prestigioso premio Goncourt y que sería llevada al cine por el director Jean-Jacques Annaud en 1992. Marguerite Germaine-Marie Donadieu abandonaría su querida Indochina para estudiar en París Ciencias Políticas y Derecho, graduándose en 1932. Aunque encontró trabajo de secretaria en el Ministerio de Colonias, lo que ella realmente deseaba era ser escritora. Escribir es tratar de saber lo que uno escribiría si uno no escribiera. En 1939 se casa con el poeta Robert Altem y tiene un hijo, pero fallecerá al nacer. Fueron años difíciles, donde sus primeras novelas eran rechazadas por las editoriales. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Francia es ocupada por los nazis. Un amigo común de la pareja, llamada Duanis Malcolot, les anima a participar en la resistencia francesa. Y no se lo piensan. Lo malo es que el matrimonio cae durante una emboscada. Marguerite logra huir con la ayuda de Jacques Morland. ¿Y sabéis quién era Jacques Morland? Pues era el nombre en clave del futuro presidente francés, François Mitterrand. En cambio, Robert, su marido, era detenido por la Gestapo y trasladado a un campo de concentración. Marguerite, que acababa de publicar su primer libro, no pudo disfrutarlo al ver impotente todo lo que estaba ocurriendo. En 1945, Robert regresaba de la muerte, siendo la sombra de lo que era. Sí, había sobrevivido a dos campos de concentración, el Buchenwald y Dachau. Mitterrand fue quien lo encontró. Lo encontró con apenas 35 kilos de peso y enfermo de tifus. Cuando regresó a París, Marguerite había rehecho su vida con Duanis Malcolot. Pero al ver tan mal a Robert, decidió continuar a su lado hasta que por lo menos recobrara las fuerzas. Solo podía tomar caldo de pollo con una cucharilla de café. Otro alimento habría roto las frágiles paredes del estómago de Robert. No obstante, en 1947 terminaron divorciándose y al final Marguerite tuvo un hijo con Malcolot. Su primer gran éxito literario sería con la novela Un dique contra el Pacífico en 1950. Aunque el éxito mundial sería con El amante, editando más de 3 millones de ejemplares. 3 millones de ejemplares vendidos y además traducida a unos 40 idiomas. Escribir es lo único que llenaba mi vida y la hechizaba. La escritura nunca me ha abandonado. Inquieta en su búsqueda literaria, escribió también obras de teatro y guiones para películas como El de Hiroshima Mon Amour, pero también hizo sus pinitos como directora de cine experimental. Los que la conocieron decían que era una mujer jovial, divertida, brillante, pero también amante de los excesos, y al final el alcohol terminó haciendo mella en ella. Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, hace falta muy poco para dejarse llevar, para pasar a la embriaguez, al exceso. Marguerite falleció el 3 de marzo de 1996, con 81 años. Atrás dejaba docenas de novelas escritas y un estilo al que denominaron el Nouveau Roman. Fue enterrada en el cementerio de Montparnasse con las iniciales MD. Y este año, en el centenario de su nacimiento, se representarán docenas de obras teatrales suyas y en mayo volverán a publicarse todas sus novelas. Hoy hemos querido recordar a Marguerite Duras, una mujer muy potente, muy personal, que dedicó toda su vida a lo que amaba. Escribir, esa era su pasión. Y agradecer, por supuesto, a mi compañera Marian Moreno, que ha estado ella muy francesa en mi cumbre. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. José Manuel Esquivano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Una vez al año hay que celebrar un estreno, ¿verdad? Hombre, sí, sí. Si puede ser, como decía eso, un libro al año no hace daño, y si puede ser dos, mejor que uno. Y si puede ser de Woody Allen, mejor que mejor, porque no falla su cita nunca, todos los años. No, efectivamente, es una cita además un poco especial, porque no es la película que él dirige, sino la que interpreta, y ya de eso vamos teniendo poco. La película que hoy abre nuestra revista de cine, nuestra portada, es Aprendiz de Gigolo. He ido a mi dermatóloga hoy. Estaba con una amiga y habían llegado a la conclusión de que ambas querían hacer un menage a trois. Estaba pensando en ti. ¿En mí? Necesitas dinero y yo voy a cerrar la tienda. Yo no soy un hombre guapo. ¿Es Mick Jagger un hombre guapo? Eres un amante experimentado. ¿Por qué no ibas a cobrar por ello? Por supuesto, yo voy a cobrar una pequeña comisión. Si eres un chulo, debes tener un nombre. Yo seré tan bongo. Bueno, pues la verdad es que Woody Allen, sí, que se meta en esto llama la atención, ¿eh? Sí, Woody Allen y John Turturro, que además es quien dirige la película, son en la pantalla Murray y Fioravante. Bueno, ver a John Turturro llamarse Fioravante ya es todo un espectáculo. Pretender, además, como pretende el bueno de Murray, que su amigo se dedique a cobrar a las señoras por sus servicios amatorios y sexuales, ya roza un poco el surrealismo. Son dos amiguetes del barrio, un barrio italoamericano de Nueva York. Están tiesos los dos. Woody Allen tiene que cerrar su tienda y Turturro pues no tiene tampoco un dólar. Y a Woody Allen, a Murray, se le ocurre que su amigo podría trabajar de gigoló, reservándose él, como le acabamos de oír, una pequeña comisión, un 50% o un porcentaje relativamente cómodo. Bueno, si no lo tenemos que creer, nos lo creemos, y sobre todo nos lo creemos porque si Sharon Stone, Sofía Vergara, dos señoras estupendas, admiten que sus relaciones amatorias con este Fioravante son satisfactorias, pues seguro que es verdad si ellas lo dicen, ¿no? El reparto es estupendo, con ellos están Vanessa Paradis, Liev Schreiber, que hace de judío ortodoxo, es la otra parte de la película, que no es tan divertida, o a lo mejor sí, pero que esconde una crítica furibunda de esa ideología tan radical. Los judíos neoyorquinos, los judíos estos radicales, no salen muy bien parados en la película. La verdad es que es una película nueva, una película en la que está interpretando Woody Allen, pero no da la sensación de que la podría haber dirigido perfectamente y que por lo menos la temática y la forma de presentar encaja perfectamente en la figura de Woody Allen. Por supuesto, y además cada vez que Woody Allen y Turturro comparten pantalla esos diálogos suyos en los que por lo menos aparentemente se llevan tan estupendamente, la verdad es que, bueno, en Manhattan, por las calles de Nueva York, pues parece una peli de Woody Allen, evidentemente. Aprendiz de Gigolo, esa es la apertura esta noche en el Callejón con José Manuel Escribano, la película distribuida por DEA Planeta, la película protagonizada por Woody Allen. Pero hay más actualidad. No es ortodoxo, pero es judío. Y tiene nuevo proyecto, Steven Spielberg. Pues sí, uno de los más grandes, si no el más grande. Habrá que ver lo que dice la historia del cine. Spielberg tiene película con Tom Hanks, como no, son también amiguetes de toda la vida, y va a ser la historia de James Donovan, el abogado que defendió, que negoció la liberación de Gary Powers, aquel piloto del avión espía, el U-2, que fue abatido por los rusos en el año 60 y montó una polvareda tremenda en plena Guerra Fría. El asunto se resolvió canjeando a Powers y a otro espía por otros soviéticos que tenían los americanos. Spielberg se va a meter con esta película y abandona, por lo tanto, los proyectos American Sniper y Moctezuma. Pero sí que tiene proyecto siguiente, porque Steven Spielberg no para. Después de la de Tom Hanks, hará El gran gigante bonachón, una película que está basada en un cuento de Roald Dahl, uno de los autores que más veces se ha llevado a la pantalla, la historia de la huerfanita Sofía, que trata de detener una invasión de plantas carnívoras ayudada por un gigante. El guión se van a poner con él ya el año que viene, Spielberg y Melissa Mathison, la guionista de E.T., recordemos, y el estreno previsto para 2016. Hombre, antes, desde luego, no puede ser. Nueva película de Steven Spielberg, cuando además va a comenzar el Festival de Cannes dentro de muy poquitas horas. Estamos de noticias sobre los grandes, pues uno de los grandes en la dirección, y era el Festival Grande. El festival, el grandísimo festival europeo, unos días, unos días nos quedan, el día 14 hasta el día 25, pero ya vamos sabiendo cosas importantes. La directora neozelandesa Jane Campion será la presidenta del jurado, espero que lo hagan muy bien, porque con ella estará Carol Bouquet, Sofía Coppola, Leila Hatami, la actriz iraní, Willem Dafoe, Gael García Bernal y Nicolás Winding Refn, entre otros. Pablo Trapero será el presidente del jurado de Una cierta mirada en Certain Rear, que es una de las secciones más importantes del festival, y Nicole García presidirá la sección Cámara de Oro. Sofía Loren recibirá el homenaje del festival y allí se podrán ver, además de la peli de Oliver Dahan, Grace of Monaco, que ya hemos comentado que inaugurará el festival, las pelis de Olivier Assayas, de David Cronenberg, de los hermanos Dardenne, de Anton Egoyan, de Mike Leitch, de Ken Loach. Bueno, dentro de un par de semanitas daremos ya el palmarés, bueno, el palmarés no, las películas a competición completas, y la verdad es que es una sección oficial absolutamente apasionante. Cannes es a donde hay que ir para ver un gran festival de cine. Fue una trilogía extraordinaria, La Guerra de las Galaxias, pues sí. La trilogía de George Lucas, hasta que le entró la vena. Y dijo, no son tres, son cuatro, son cinco, son seis. Bueno, pues ahora va a por la séptima, la segunda, la tercera trilogía, acabada ya la segunda, que corresponde a Star Wars 1, 2 y 3, porque las tres primeras eran la 4, 5 y 6, para allá viene la 7. Se está preparando ya, dirige, como ya sabemos, J.J. Abrams, van a empezar el rodaje en 15 días y por lo tanto ya está completo todo el elenco. El guion es de Lauren Kasdan y de J.J. Abrams, producen Kathleen Kennedy, Abrams y Brian Bark. John Williams naturalmente hará la banda sonora, seguramente que prácticamente la tiene hecha ya, y vuelven Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Peter Mayhew, que estaba dentro de Chewbacca, y Anthony Daniels y Kenny Baker, que eran los responsables de C-3PO y R2-D2. Además, de estos que repiten después de 30 años, yo creo que están un poquito mayores, supongo que en la saga también habrán pasado esos mismos años, también estará Andy Serkis, esta vez no metido en el pellejo del Gollum, estará Max von Sydow, y también Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Don Hall Gleason y Daisy Ridley, es decir, también un elenco de actores y de actrices nuevos. El estreno mundial, y no se ha empezado a rodar, pero ya sabemos que será el 18 de diciembre de 2015. Falta año y medio. O año y medio de terror. Como más. El que vamos a vivir. Pues sí, porque nos lo van a contar 500 veces. ¿Cómo va el rodaje? ¿Qué está pasando? Desde luego que sí. Vamos ya con la crítica, José Manuel. Película doble este año, o dos películas, sí, en dos esta películas. Semana. Un mix vamos a hacer. Un mix, y vamos a ver si salen revueltas o no. No se aceptan devoluciones, y Carmina, llamen. Antonio, ahí, Antonio, no me asustes. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, por favor. Ay, María. Bueno, yo no sé si saldrán revueltas o no, pero de vueltas sí, me parece. Seguramente que sí. Carmina y Amén está escrita y dirigida por Paco León. La producción también es de Paco León, junto con Álvaro Agustín y Ghislain Barroa. Los protagonistas, Carmina Barrios, María León, Yolanda Ramos y alguno más que pasaba por allí. La película mexicana No se aceptan devoluciones está dirigida, protagonizada y escrita por Eugenio Derbez. En el guión también está Guillermo Ríos y Leticia López Magali, en la producción Mónica Lozano, y también el protagonista es Eugenio Derbez, junto con Loreto Peralta y Jessica Lindsay. Carmina Yamén ha puesto el cartel de No hay billetes en su estreno y ha llevado a 50.000 espectadores a las 128 salas que la han exhibido. Claro que la sesión esa era gratis y eso anima mucho. Por su parte, No se aceptan devoluciones es la película en español más taquillera de la historia en Estados Unidos. Ha recaudado allí 39 millones de dólares y más de 85 en total, contando el éxito multitudinario en México, que es su propio país. Ambas películas, la española y la mexicana, por lo que se ve, tienen una indudable vocación popular. Y las dos pretenden también ser muy graciosas desde su inicio. En la de Paco León, la descomunal Carmina oculta la muerte de su marido, que acabamos de escuchar, porque le quedaban dos días para cumplir años y teme que la inoportuna defunción le impida cobrar la paga extraordinaria. Recurso que algunos han encontrado divertido y que se me antoja una completa tontería, además de ser más antiguo que el tranvía de mulas. También es muy ocurrente que, en principio, el único testigo del acontecimiento es un pajarraco enjaulado que atiende al nombre de Bárcenas. El comienzo de la mexicana igualmente es antológico. Un tontolaba, que se cree que es Cantinflas, se despierta un día de sus fechorías amorosas con la noticia de que es padre de una preciosa criatura que le cae en los brazos como por arte de magia. Tampoco esto lo habíamos visto nunca, ni los tropiezos y desaguisados que le proporciona la encantadora nena al desprevenido y agobiado padre, ni él mismo se explica cómo consiguen salir adelante. Bueno, a partir de sus respectivos inicios, las películas siguen las estructuras insinuadas, la de Derbez, la de un auténtico culebrón, melodrama sería mucho decir, condensado en 2 horas de película, la de Paco León, absolutamente ninguna. Como en la primera Carmina, todo se fía a la potencia expresiva de la protagonista y a la oportunidad de las ocurrencias del director guionista. Es verdad que aquí hay un poco más de continuidad en el relato, pero la tensión narrativa, salpicada de distracciones sin pies ni cabeza, brilla por su ausencia. Todo lo contrario que en No se aceptan devoluciones, que sigue fielmente los cánones del género en un slalom de situaciones cada vez más patéticas. Derbez y León tienen conciencia de lo grandes artistas que son. El mexicano irrumpe en la pantalla, como he dicho, con su abrumadora personalidad. Escribe, dirige y protagoniza la película. El español también. Solo asoma en un pequeño cameo, pero además de director y guionista, ha sido productor de su película, faceta en la que se ha sentido, faltaría más, muy cómodo, por lo que piensa reincidir. Yo no sé qué futuro les espera a estos audaces creadores, pero el presente no creo que vaya a romper moldes. A Derbez, desde luego, no le importará mucho. Su película está ya más que amortizada y, además, el público español no me parece muy atento ahora mismo a este tipo de historias. Carmina Yamén debe tener algo más de recorrido. Paco León, desde luego, es listo y conoce mejor los resortes de nuestra taquilla. Sus dos películas retratan a un personaje grotesco, y yo creo que muy antipático, pero se fundamentan sobre el concepto de la más genuina picaresca Made in Spain. Ya ves, qué risa y qué satisfacción engañar a la gente. Para luego desarrollar una serie de escenas artificialmente hilvanadas y cuajadas de chistes viejos que, no me cabe duda, resultarán divertidos a algún espectador benevolente, avisado quizá de que al rebufo de 8 apellidos vascos, la comedia española ha revivido. En cualquier caso, el público será el que diga cómo les va a ir a ambas películas. Y eso sí, de momento las dos alcanzan el mismo resultado final. Si en la mexicana la sonrisa inicial se te va congelando, y si con Carmina no llega a sumar, en una y otra terminas riéndote de lo malas que son. Carmina y Amén, y No se aceptan devoluciones. La crítica de José Manuel Escribano. Pueden ustedes cogerla, enmarcarla, clavarla bien y exponerla en el salón de su casa. Eso sí, no inviten a ninguno de los directores. Vamos con el Super 10, José Manuel, en el puesto número 10. Bueno, pues ha caído desde el 6. Ha protagonizado el batacazo de la semana The Amazing Spider-Man, El poder de Electro, la película de Mark Webb con Andrew Garfield subiéndose por los tejados. 2 semanas en la lista. En el puesto 9, La vida inesperada. Entra aquí otra comedia española, a ver si esta tiene suerte. Jorge Torregrosa es el director, Javier Cámara y Raúl Arévalo los protagonistas. En el 8, Pompeya. También se inaugura en el Super 10 la película de Paul V.S. Anderson con Kit Harington y Emily Browning de protagonistas. En el 7, La imagen perdida, esta película camboyana extraordinaria de Riti Pan, segunda semana ha subido un puestecito. 6, bueno, baja 8 apellidos vascos, pero no baja porque la taquilla se haya resentido. Todo lo contrario, más de 47 millones de recaudación, apuntando ya a los 50, y así por los 8 millones de espectadores. Una bomba. 5. El pasado, de Asghar Farhadi, la película con Berenice Bejo, Tahar Rahim, 2 semanas, ha bajado un puesto. 4. También ha bajado desde el 2 La gran belleza de Paolo Sorrentino, porque se despide ya en esta semana del Super 10, después de 21 de permanencia. En 3, El viento se levanta, no, perdón, en el 3, Her, de Spike Jonze, la película de Spike Jonze con Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, 10 semanas en la lista. En el 2, ahí sí, El viento se levanta, de Hayao Miyazaki, es la película de la semana, entra directamente en la segunda posición. Y en lo más alto, puesto número 1, pues por sexta semana consecutiva sigue El gran hotel Budapest, de Wes Anderson, con Ralph Fiennes de protagonista, una película estupenda. ¿Alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Bueno, pues otra curiosidad, voy a recomendar El gran cuaderno, la película húngara nominada para los Oscar, dirigida por Janos Stas, una película que cuenta la vida de dos chavalines después de la Guerra Mundial, un auténtico primor. Oye, podemos hacer otra recomendación, se me está ocurriendo, al hilo de lo que hemos dicho anteriormente, respecto a la crítica de no se aceptan devoluciones y Carmina y Amén, que no inviten a ninguno de los directores a tomar café a su casa, bueno, que sí lo hagan y le pongan en el vídeo, cuando esté en vídeo, pues que le pongan, por ejemplo, Aprendiz de Gigolo, ¿no? Pues, por ejemplo, una película que desde luego serviría para demostrar lo que es, por lo menos, estructura, por lo menos lo que es cine. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta muchas luego. Gracias. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuestros microrelatos, el que escuchamos esta noche. La narración corrió a cargo de Ángel Mosquera y Elena Redondo, con la colaboración de Nacho Arias, la realización de Víctor San Román. Se titula El Sacerdote. Nos lo envió Giuseppe Bianco desde Nogales, en Badajoz. Nos dejamos con él. Nos dejamos con El Sacerdote. Credo in unum Dominum omnipotens factor terrae, agnus omnibus meis miseri nobis. Señor mío, dame fuerzas para servirte. Dame fuerzas para no decepcionarte. Dame fuerzas para mostrar tu luz a todos los que necesitan de tu guía. Padre, ¿y pronto? ¿Siete pronti, padre? Sí, hermana. Ya estoy preparado. ¿Es nervoso, padre? Capisco que sei nervoso. Por favor, hermana, podemos hablar mejor en español. Comprendo que esté nervioso. No se preocupe, el Señor le guiará. Recuerde qué complicado parecía todo cuando le extirparon parte del pulmón. ¿Acaso dejó de brillar la luz de nuestro ángel? Pero ahora es diferente. Nunca he hablado delante de tanta gente. Además, tampoco estoy del todo cómodo hablando en un idioma que no es el mío. Quizás podría dar mi primer sermón en español. No tema, padre. Recuerde lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dominus tecum, ne timeas. El Señor está contigo. No temas. Lo sé, hermana. Lo sé. Pero tengo dudas. He estado pensando toda esta tarde que quizás no he tomado la decisión acertada. No estoy seguro de ser la persona adecuada para traer los corderos al redil. Padre, no piense más en eso. No tenemos mucho tiempo. El bebé se está despertando. Debemos empezar con el bautizo. Arrodíllese, padre. Es una niña preciosa. Recuerda, hermana, que primero debo besar el pentáculo y luego la sangre debe caer sobre mi cabeza. Degüéllela con cuidado para evitar que se derrame a cuatro patales. Después, unja todas las mucetas y los birretes rojos que se van a usar en la ceremonia. Oremos, padre. Oremos juntos para apagar sus gritos. Pidamos fuerza a nuestro señor Satanás. Ecce agnus Satan. Mortem tuam anunciamus. Domine Satanás. Et tuam resurrectionem confitemur. Donec venias. Ecce agnus Satan. Satan gratias. Domine Satanás. Et tuam resurrectionem confitemur. Hermana, es la hora. Oigo los pasos del cardenal protodiácono de camino al balcón. Debo salir. La muchedumbre en la plaza ha hecho el silencio y espera conocer cuál será mi nombre. Sí, padre. Puedo oír clara la voz del cardenal. Anuntio vobis gladium magnum. Habemus papam. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Qué programa tan intenso y tan bonito hemos tenido esta noche, la primera, segunda y el especial Tercera Guerra Mundial, pero después también nos hemos hablado de cine, precisamente con Woody Allen, protagonista de ese Aprendiz de Gigoló, con la distribución de A Planeta, dice Miguel Ángel Martín con Almodía Rosa Vientos. Woody Allen será un monstruo, y lo es, añadimos, pero el que le dobla en español lo borda, y la verdad es que también estamos de acuerdo. Y muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos, y eso que decimos que es un fin de semana especial, fue festivo el día 1 de mayo, el pasado jueves, y festivo también en Madrid, mucha gente fuera ayer el 2 de mayo, día de la comunidad. Cosas también que comentar antes de que finalice el programa, que hay cambio en el sistema de votaciones en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que podéis elegir los microrelatos que más os gustan, y hay nuevos datos que darán nuestros oyentes. En efecto, pues hay que comentar que a partir de mañana se subirá una nueva lista con los microrelatos para que vayáis votando, y el elegido tendrá la oportunidad de venir un sábado aquí a vernos en directo, como ha sido el caso de Irma Logarela Aceide, que nos envió un relato. Ella reside en Lugo, y el relato fue el más votado, se llamaba Cada Noche, así que enhorabuena a ella, y enhorabuena también, ya que estamos en la fecha, a todas las mamás, y a las futuras mamás también, ¿eh? Así que nada, muchos besitos a las mamis, que nada, dentro de unas horitas nos juntamos todos con ellas. Bueno, y las que sois se juntan con vosotros, también, con vosotras, también, claro, evidentemente. Claro. Martín, has formulado, bueno, lo he formulado, sí, lo hemos formulado entre todos. Bueno. ¿Qué os calienta? Pero no lo que os calienta a esta hora, no penséis bien, vais a pensar mal. ¿Qué os calienta respecto al cambio climático y las cuestiones que tratas en Azul y Verde? Y nos han respondido algunos. Sí, Aragón, por ejemplo, decía que nos calienta que el cambio climático no sea prioritario para los políticos. Felicidades a Greenpeace. También María Toro dice que le calienta las posibles prospecciones petrolíferas en Ibiza y en Valencia. También felicita a Greenpeace España. Y Nacho León, que le calienta que el fracking no sea informado como otra gran burbuja tóxica. No fracking, primavera europea, Greenpeace, felicidades. Por cierto, podemos recomendar el documental de Matt Damon, el de Tierra Prometida. Uh-huh. Sobre el fracking, precisamente. Un día hay que hacer un especial sobre el fracking, ¿eh? Porque uh-huh. muchos aspectos, evidentemente, a nivel ecológico, a nivel de conservación de las cosas, es una verdadera tragedia lo que provoca el fracking uh-huh. en Estados Unidos, y lo que provoca en España, que también se está convirtiendo en un lugar muy importante para el fracking. Aunque se están denegando las últimas peticiones, sí, de prospección. Así es, o sea que, bueno. Cierto. Y en Estados Unidos hay las primeras condenas a las empresas uh-huh. que están llevando a cabo este tipo de prospecciones. Pero después, a nivel geopolítico, puede calmar mucho las cosas. Sí. Lo que decíamos, las guerras en Oriente Medio podrían comenzar a desaparecer o ser cosa de otro tiempo. Entonces, nos tenemos que plantear muchas cosas sobre el fracking. Pero igual, el camino importante es desarrollar métodos para extracción que sean limpios para la naturaleza. Felicidades a las mamás, y hoy es May the 4th, ¿eh? May the 4th be with you, el día de Star Wars. Y el 85 aniversario de Audrey Hepburn. Bueno. El año que viene, el 86. Y mañana volvemos a las 2 de la madrugada, a la 1 de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias, y después en buenas manos con el doctor Beltrán.